En esta hora da comienzo el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Gloria al Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde a aquellos que nos están sintonizando en esta hora en tu programa, ¿verdad? Declarando palabra de vida en tu emisora como llama de fuego en esta hermosa, preciosa noche. Vamos a comenzar orando al Señor en esta preciosa y hermosa noche. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad, misericordia, Dios mío, en esta hermosa noche, Dios mío, estamos reunidos, Señor, delante de tu divina presencia, Padre, presentándote, Padre, oh Señor, esta palabra, Dios mío, presentándote, Dios mío, todo lo que vamos a hacer en este espacio, Dios mío, Padre amado, aleluya. Yo te pido, Espíritu Santo, Dios mío, que tú satures los aires, Padre amado, que seas tú, Dios mío, manifestando tu gloria, tu poder, Dios mío, en esta preciosa noche, Dios mío, noche de declarar palabra de vida, noche, aleluya, de regocijo, noche de libertad, Señor, de la gloria. Oh Señor, presentamos este programa delante de tu presencia, Dios mío, para que seas tú tomando el control, el dominio, Señor, que no seamos nosotros, Padre, sino que seas tú, Señor, manifestando tu poder, tu gloria, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso. Recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe todo el poder, Señor, recíbelo, Dios mío, porque es tuya la gloria, Señor, en esta preciosa noche. Sigue tomando el control, el dominio, Señor, de lo que hagamos en esta noche. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. En esta preciosa noche, amado, a su nombre sea la gloria. Saludamos, ¿verdad?, a todos aquellos, amados, que nos están sintonizando y nos están viendo. Gloria al Señor, gloria, aleluya, Jesús, aleluya. Aquí en tu emisora, como llama de fuego, aleluya, tu vida, tu programa Declarando Palabra de Vida. Hoy hay palabra de vida para ti, hoy hay palabra, gloria, de vida, gloria al Señor, aleluya, para siempre. Hay una palabra poderosa que en esta hermosa noche, aleluya, estamos seguros, amados, que la hemos escuchado en otra ocasión, aleluya, pero estoy bien seguro, aleluya, que Dios va a ministrar, Jesús, a nuestras vidas de manera poderosa y especial. Saludamos a Canaime, los controles, presidente de esta emisora, aleluya, como llama de fuego. Saludamos, ¿verdad?, al varón que lo acompaña en esta preciosa y hermosa, ¿verdad?, noche. Ahora le pido a mi amada esposa, ¿verdad?, que sea saludando en esta noche. Amén. Dios les bendiga a todos, gloria, aquellos que siempre, Señor, nos están sintonizando en esta noche de manera en especial. Aleluya. Una noche maravillosa. Sí, alabado sea el nombre del Señor. Estamos aquí. Hemos venido, aleluya, a adorar y a glorificar el nombre de Jesucristo. Gracias, amados amigos y hermanos que siempre están ahí presentes. Aleluya. Y nos siguen. Aleluya. En esta noche, sé que Dios se va a glorificar y va a hablar a tu vida de una manera en especial. Así que Dios te bendiga en esta noche. Amén, gloria al Señor, aleluya. Respondemos en nombre, ¿verdad?, Javier Reyes, evangelista del Señor, aleluya. Junto a mi amada esposa, ¿verdad?, perseveramos en la iglesia pentecostal, palabra de poder y unción allí en Cataño, Cucharilla, gloria al Señor, aleluya. Por el callejón Buena Suerte, gloria al Señor, para siempre. Aleluya. Nuestro amado pastor Javier Santiago, ¿verdad?, sabe que nos encontramos en este lugar, en esta preciosa noche. Mami, alaba la gloria del Señor. Este es el ministerio evangelístico, pero nosotros no somos, ¿verdad?, de los que retrocedemos para perdición, sino, gloria, de los que tienen fe para preservación del alma, amado. Estamos más que contentos, gozosos, amados. A su nombre sea la gloria. Estamos, ¿verdad?, que en victoria, amado. Amén. Podemos, aleluya, declarar una palabra de verdad de victoria en esta preciosa noche, amado. Sí, Señor. Porque, ¿sabes?, uno, hay uno que nos sostiene a nosotros. Amén. Aleluya. Hay uno que nos da la fuerza en esta, amén, preciosa noche, amado. Gloria, yo, a quiero, Dios, amado, que vayas rápidamente conmigo a la palabra del Señor, aleluya, gloria a Jesús, en el libro del profeta Jeremías, gloria al Señor. Vamos a buscar te esa palabra, Dios, oye, aleluya, que estoy seguro que muchos han escuchado esta palabra, y le voy a pedir a mi amada esposa que busque Jeremías 33:3. Vamos a dedicarnos, gloria al Señor, para siempre, aleluya, a desglosar ese versículo, amado, aleluya, aleluya, a sacar el extracto de ese versículo, gloria al Señor, para siempre, porque estoy seguro, amado, que Dios va a hablar a nuestras vidas, va a hablar a tu vida, alma mía, alaba, gloria, la Jesús, gloria del, aleluya, Señor. Libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Y también, antes de que mi esposa le dé lectura, aleluya, enviamos saludos a nuestro hermano Denis Vélez Farga, gloria al Señor, gloria para siempre, presidente de Un Solo Cuerpo, amado, que estén lanzados junto a esta emisora como llama de fuego, el programa Declarando Palabra de Vida. Amén, aleluya. Gloria al Señor. La palabra, como dijo mi esposo, Jeremías 33:3. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas Gloria grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya, te adoramos, Jesús. Gloria al Señor. Jeremías 33:3, repetimos otra vez ese versículo. Gloria al Señor para siempre. Dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios mío, gracias por esta palabra. Gracias, en Señor, esta aleluya. Preciosa noche, Dios mío, Padre, adoramos, que administre Señor, y abra nuestras vidas de manera Señor. Especial, Padre amado, aleluya. Fícate, sé tú Señor, hablando, aleluya. Dios mío, no te pido, Padre, que abre nos quite, vidas, sino Señor, que nos amado, use aleluya. Para tu gloria, para tu oh, honra, Señor, aleluya. Que seas tú hablando cielo, primeramente Señor, nuestras vidas, Dios mío, noche, y luego a todos aquellos, Padre, que nos están sintonizando en esta preciosa noche, Dios mío, de tu programa Declarando Palabra de Vida. Señor, que esta palabra sea de edificación. Aleluya, que esta palabra redarguya, Padre, en esta hora, Señor de la gloria. Te gracias, lo pedimos Señor todo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Aleluya. Y en esta hermosa noche vamos a estar predicando, amada esposa. Gloria a Jesús. Bajo un tema conocido, amado, un tema que estoy seguro, amado, que los habías escuchado en otra ocasión. Gloria a Jesús. Bajo el tema No estamos solos. Gloria a Jesús. Es un tema aleluya. Interesante, gloria al Señor para siempre, ya que amado, aleluya, nosotros como creyentes, ¿verdad? Como cristianos, aleluya, como servidor de Cristo, amado, alabado sea el nombre del Señor, lo hemos aceptado, amado, oh, a su nombre sea la gloria, hemos tomado ese reto, aleluya, oye, de seguirlo, gloria al Señor para siempre, pero seguirlo, amado, aleluya, para nosotros, aleluya, oye, alcanzar una salvación para vive que, Jesús. Aleluya, eso sea el acceso al cielo, amado, el camino para nosotros llegar, aleluya, a la vida eterna, gloria al Señor para siempre. Por eso el tema es no, aleluya, no estamos solos, aleluya. Hoy es una noche, aleluya, para que tú entiendas, aleluya, que si te sientes sola, oye, si te sientes solo, si no tienes a Cristo, gloria al Señor para siempre. Aleluya. Es una noche también, aleluya, para aceptar al Nazareno, una noche para aceptar aquel, gloria al Señor para siempre, aleluya, que pagó el precio grande en la cruz del Calvario, una noche para aceptar a Cristo, aleluya, una noche para reconciliarse, Señor. Una noche, amado, poderoso aleluya, Jesús, ¿para qué? Para ser sano en la presencia de Dios, una noche para qué, gloria al Señor, para siempre, aleluya. Aleluya, oye, para rendirte, aleluya, ante los pies de Cristo, mi alma alaba la gloria del Señor, ¿por qué, amado? Porque muchas veces probamos muchas cosas, amado, y no lo son solución a nuestras vidas, gloria al Señor para siempre. Muchas veces, amado, aleluya, lo hacemos con nuestra propia Santo fuerza. Jesús. Muchas veces, amado, aleluya, queremos tomar todo en nuestras manos, amado. Oye, y lo que terminamos haciendo, amado, nos convertimos en un círculo vicioso. ¿Por qué, amado? Porque no resolvemos nuestro problema, no resolvemos, aleluya. Amado, aleluya. Todavía el vive problema Jesús. Está ahí, todavía la situación está ahí, alma mía, adora a Dios. Señor, pero yo aleluya. Te quiero decir algo, hoy es una noche, aleluya, para que tú entiendas que hay uno que te ama, hay amén, uno que está aleluya, dispuesto, adoramos, gloria al Señor, Dios. A recibirte, amén, hay uno que aleluya. Está dispuesto a que a perdonarte, mi alma alaba la gloria del Señor, hay uno que está dispuesto que aleluya, oye, a sanar tus heridas, mi alma alaba la gloria del Señor, aleluya, hay uno que está dispuesto a abrigarte, oye, Santo bajo a su Dios, abrigo, aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor, mi ¿por qué? Porque adora, él quiere, Dios. Oye, que tú habites bajo el abrigo del Altísimo, mi alma alaba la gloria del Señor, porque ahí vas a recibir refrigerio. Oye, ahí Dios te va gracias, a levantar, Señor, gloria aleluya. Al Señor para siempre. Ahí Dios va a renovar tu fuerza. Ahí Dios va a cambiar tu vida. Ahí Dios va a cambiar, aleluya. Amado, tantas cosas. Mi alma alaba la gloria del Señor. Ahí Dios va a comenzar, oye, a restaurar tu matrimonio. A restaurarte aleluya. A ti, mi alma alaba la gloria del Señor. A restaurar tu familia, mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Por qué, amado? Porque estamos viviendo un tiempo, amado. Donde aleluya. Aleluya, lo menos que hacemos es buscar, aleluya, aquel que está dispuesto, aleluya, recibiendo. Mi alma alaba la gloria del Señor, porque la Biblia es clara y nos dice, amado, que todo aquel que viene a él, él no lo echa fuera, gloria al Señor para siempre. Mi alma alaba la gloria del Señor, porque, amado, Dios ha sido más que bueno. Dios es real en nuestras vidas, su nombre sea la gloria. Por eso, amado, nosotros en esta preciosa noche nos encontramos aquí, amado, porque mi amada esposa y este servidor, amado, nos sentimos contento, gozoso, aleluya. Amado, estamos más adoramos, que orgullosos, Jesús. Amado, de servirle un Cristo de poder, amén. Un Cristo que rompió las cadenas, amado, un amén, Cristo, aleluya. Amado, que nos recibió, amado, sí, así Señor. Como estábamos, nos recibió, amado, amén, así aleluya. Como tú estás en esta preciosa noche, mi alma adora a Dios, Él está dispuesto a que recibirte, mi amén, alma alaba la gloria sí, del Señor, por eso, aleluya. Amado, es que nosotros tenemos que entender que mientras haya vida hay esperanza. Pero el tema en esta noche, amado, es un tema interesante. No estamos solos. Y sabemos, amado, que el profeta Jeremías era un profeta, aleluya, como lo describe la palabra del Señor, aleluya, en el libro de Jeremías capítulo 1, un profeta que fue separado desde el vientre de su madre. Oye, ¿para qué? Para anunciar, aleluya, la profecía, para anunciar la palabra del Señor, amado. Pero hay algo interesante, amado, a su nombre sea la gloria. Él había sido escogido con un propósito, con un llamamiento santo. ¿Para qué? Aleluya. Oye, gloria al Señor para siempre, aleluya, para profetizar una palabra de vida, gloria al Señor. Y no solamente, oye, amada esposa, para, aleluya, profetizar una palabra de vida, sino para profetizar juicio sobre aquellos lugares, amados, donde ellos le habían dado la espalda al Señor, amado, aleluya, a su nombre, gloria, donde nadie quería buscar de Dios, gloria al Señor para siempre. El profeta Jeremías se había levantado en un tiempo donde había crisis espiritual. Tu amado, a su nombre sea la gloria. ¿Y qué te quiero decir yo esta noche? Mi alma alaba la gloria del Señor para siempre. Oye, donde escaseaba la presencia de Dios. ¿Por qué, amado? Aleluya. Porque estamos viviendo un tiempo, amado, donde el Espíritu Santo está en la tierra. Dile, el Espíritu Dios. Santo está tratando con el ser humano en la tierra. ¿Para qué? Oye, para cambiarlo, gloria al Señor para siempre, para guiarlo, para encaminarlo por el camino correcto, el camino, amado, de la salvación, a su nombre, gloria. Porque yo quiero que tú sepas algo en esta preciosa noche, que el único mediador entre los hombres se llama Jehová de los ejércitos. Sí, el único que cambia, el único que hace el cambio se llama Jehová de los ejércitos. A su nombre sea la gloria. No hay otro camino. La Biblia dice claramente que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y ay, Dios mío, y nadie va al Padre si no es por el Hijo. Mi alma alaba la gloria del Señor para siempre. Cuando Dios te escoge, amado, oye, yo quiero que tú sepas algo. Cuando Dios te separa antemano, aleluya, Él te aleluya, te separa con un propósito. Mi alma alaba la gloria del Señor. Él te hace el llamado. Oye, su nombre sea la gloria, como así le hizo a Jeremías. Y nosotros podemos ver, amado, alabanza al Cordero del Señor. Señores, Jeremías capítulo 1 versículo 4 dice claramente así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Aleluya. El 5 dice: antes que te formé en el vientre de te conocí, amado. O sea, amado, oye, antes que Él nos formó, amado, Él nos conoció primero. ¿Por qué, amado? Porque Él fue el que nos creó, aleluya. Él nos creó a su nombre, gloria, para que nosotros adoremos su nombre. Oye, para que nosotros, aleluya, predicáramos esta palabra. A su nombre sea la gloria. Por eso te digo que esta noche, amado, no estamos solos. Aleluya. Yo gloria no sé. Dios, yo no aleluya. Sé si el amigo tuyo te abandonó. Alma mía, adora a Dios. Yo no sé si Señor tus familiares, amado, aleluya, te abandonó. Yo no sé si tu esposo, si tu esposa te abandonó. Mi alma alaba la gloria del Señor. Yo no sé, amado, quién te ha fallado en esta hora. Pero yo te digo algo bien claro, algo bien interesante. A mi alma, adora a Dios, que hay un amigo fiel. Hay sí, un Señor, amigo aleluya. Fiel, amado, aleluya, que eres fiel Dios. En todo. Aleluya, tiempo, amado, aleluya. Jesús, oh, a su nombre sea la gloria. Él no comparte su gloria con nadie. Pero sabes una cosa, mi alma adora a Dios. Tal vez muchas personas te han abandonado, mi alma adora a Dios. Tal vez muchas personas te han abandonado. Alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Tal vez te han empujado con violencia. Oye, tal vez te han tratado mal. Tal vez te han mirado mal. A su nombre, gloria. Oye, y ha creado en ti una rebeldía. Ha creado en ti, en tu corazón, un odio, un rencor. A su nombre, gloria. Pero yo te digo algo en esta preciosa noche. Hoy es una noche para que se vaya el odio. Hoy es una noche para que se vaya el rencor. Hoy es una noche para que se vaya todo aquello que está en tu corazón. Oye, oye, que muchas veces abasó jamás a mi alma adora a Dios. Muchas veces en la noche estás llorando. Muchas veces en la noche, alma mía adora a Dios, te pasas triste. Mi alma adora a Dios. Pero algo sí yo te digo. Oye, tú tienes la solución en tus manos. Mi alma adora a Dios. Tan solamente tú tienes que atrever a darle el paso, ese paso de fe. Mi alma adora a Dios, no puedes seguir corriendo. Mi alma adora a Dios, ¿por qué? Porque tarde o temprano vas a terminar en los pies de Cristo. Mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya, qué lindo. Y estamos viviendo un tiempo, amado, donde la palabra se está predicando en todo su apogeo, amado. Oye, donde hay un Espíritu Santo en la tierra. Oye, ¿por qué te quiero decir que no estamos solos? Que es el tema en esta noche. Porque antes de que Él fuera crucificado, mi alma adora la gloria del Señor, Él le dijo a los discípulos, amados, es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, porque el Consolador es el que los va a consolar, amados. El Consolador es el que, alma mía, alaba la gloria del Señor, es el que va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. El Consolador los iba a guiar en esta tierra, mi alma adora a Dios. El Consolador, oye, lo iba a regargudir, amado, de todo pecado, aleluya, de toda inmundicia, mi alma adora a Dios. El Consolador iba a sanar, el Consolador se iba a llevar la tristeza, mi alma alaba la gloria del Señor. Y le dijo esas palabras claramente a los discípulos: gloria, ustedes no van a estar solos. Gloria a Jesús. Y en esta noche yo te digo, tú no vas a estar solo. Qué lindo, Dios. Yo no sé si te encuentras con alguien a tu lado, alma mía, adora a Dios. Dile, pero Jesús, yo quiero en esta noche, amado, y una noche diferente, alma mía, adora a Dios. Dile a aquel que está a tu lado, no estamos solos, alma mía, adora a Dios. No estamos solos, alma mía, dama, la esposa mía, no estamos solos. Amén, sí, señor, a su nombre, aleluya, gloria. Hay uno que nos sostiene, amado. Amén, hay uno, Jesús, que nos da la fuerza. Mi alma alaba la gloria del Señor, gloria, aleluya. Dios. Oye, hay uno que adiestra nuestras manos para la batalla. Sí, señor. Para que nosotros siguiéramos, amado, haciendo la voluntad del Señor. A su nombre sea la gloria. Antes de que Él te formara en el vientre de tu madre, Él te conoció primero, amado. Él te conoció y dijo: yo voy a hacer de esto una vasija de honra. Alabado sea el nombre del, aleluya, Señor. Yo voy a hacer de ella una vasija de honra. Ella va a ser misionera. Ella va a ser evangelista. Ella va a ser pastora. Ella va, dime, a predicar, Jesús, mi palabra. Mi alma adora a Dios. Y también la voy a escoger como profeta. Mi alma adora a Dios. Profeta para las naciones, alma mía, alaba la gloria del Señor. Eso fue lo que pasó con Jeremías. Jeremías había sido separado desde el vientre de su madre con propósitos grandes. Oye, porque sabes algo, antemano ya Dios te había señalado, te había escogido para cosas grandes, te había escogido para vencer, aleluya, te había escogido para conquistar cosas grandes y poderosas. Sí, señor, mi alma adora a Dios. Por eso yo te digo en esta preciosa noche, mi alma alaba la gloria del Señor. Si te encuentras sola, si te encuentras solo, alma mía, adora a Dios. Si no has aceptado a Cristo, hoy es una noche para tú decir: Dios mío, yo no quiero estar más sola, yo no quiero estar más solo. Hoy es una noche para tú reconciliarte con Dios. Hoy es una noche para tú aceptar a Cristo. Hoy es una noche para, sí, que tú, señor, entiendas, aleluya, que todavía hay uno que te ama, que todavía hay uno que procura por ti. Mi alma adora a Dios, porque Dios procura por ti, amado. Gloria, a su nombre, Jesús, sea la gloria. Entonces el profeta Jeremías, había pasado algo, amado, interesante, porque no solamente, como dice la Biblia claramente en el versículo 5, y lo voy a repetir, amado, porque es un versículo, amado, tan interesante: antes que te formé en el vientre te conocí, alma mía, alaba la gloria del Señor. Antes que naciese te santifiqué, a su nombre sea la gloria. Te di por profeta las naciones, alma mía, alaba la gloria del Señor. O sea, el profeta Jeremías había sido escogido, había sido purificado, había sido separado antemano. ¿Para qué? Para ser profeta a las naciones, aleluya. Sí, señor. Para predicar una palabra donde aquel tiempo, amado, escaseaba, donde aquel tiempo, amado, aleluya, había escasez de Espíritu Santo, había escasez de presencia. ¿Pero qué? Oye, el profeta todavía seguía predicando aquella palabra porque fue escogido con propósito grande. Y aleluya, en esta preciosa noche Dios te ha escogido con cosas grandes. Oye, Dios te ha escogido para que tú camines diferente, alma, sí, señor, mía, adora, aleluya, Dios. Dios te ha escogido para que tú hables diferente, mi alma, adora, Santo, Dios, Jesús. Oye, Dios te ha escogido para que tú anuncies las virtudes, alma mía, adora, Dios. Oye, a ti te estoy hablando en esta noche. Lindo, si tú estás, Jehová, pasando por tu prueba, si tú estás pasando por el vituperio, si tú estás pasando por el señalamiento, mi alma, adora, aleluya, Dios. Si en esta noche, alma mía, adora, Dios, te encuentras llorando, la Biblia dice claramente: bienaventurados aquellos que lloran, amado, porque van a recibir consolación, alma mía, adora a Dios. Si está siendo señalada, señalado, bienaventurados son aquellos, amados. Oye, por cuanto por la causa de Jesucristo son vituperiados, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué, amado? Porque ellos van a recibir una bendición poderosa. Oye, a ellos Dios los va a bendecir, alma mía, adora a Dios. Así que si te sientes en esta hora que te están señalando, que te están mirando mal, que te están criticando, alma mía, adora a Dios, a su nombre, gloria. Oye, si no le gusta tu mensaje, alma mía, adora a Dios, a su nombre, hombre, gloria, no cambies ese mensaje. Ese mensaje te lo pone Dios, alma mía, adora a Dios. Jesús. Este es el tiempo, amado, donde hay tanta gente, amado, aleluya, que Dios ha escogido como profeta. Aleluya. Oye, a la esposa, y se han callado. El, sí, enemigo, señor, le ha cerrado la boca, aleluya, sí, a los, señor, profetas en este tiempo, alma mía, adora a Dios. Hoy, gloria, aleluya, Jesús, hay gente que anda, yo no sé, amado, pensando en yo no sé en qué. Alma mía, adora a Dios. Hoy nos quieren invitar a los verdaderos siervos de Dios a la casa a predicar. Sí, señor. Hoy, si tú no eres reconocida, si no eres reconocido, si no eres, sí, internacional, no te invitan, alma mía, adora a Dios. Sí, oye, se están olvidando del profeta que Dios ha separado, que está en el asiento, amado, que está llorando, que está clamando, mi alma, adora a Dios, aquel que está clamando por la iglesia, sí, aquel señora, que es alma mía, adora a Dios, columna fuerte de la iglesia, lo están menospreciando, amado. Vive Jehová, aleluya. Oye, lo están menospreciando, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué, amado? Porque no quieren que deje el mensaje que Dios le había dado. Pero me llama algo la atención que el profeta Jeremías, aleluya, aunque se echó mucha gente, aleluya, de enemigo encima, el profeta aún seguía predicando la palabra. El profeta seguía haciendo, amado, lo que Dios le mandó hacer, alma mía, adora a Dios. El profeta no se quedó callado. El profeta sabía que Dios lo había escogido, alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Y cuando el profeta decía, así dice el Señor, amado, ahí era una palabra poderosa que iba a ser derramada, y mucha gente temblaba, mucha gente, amado, aunque el profeta predicaba esa palabra, hay gente que lo ignoraban, hay gente, amado, aleluya, que entraron, aleluya, a tratar de contra su vida. Mi alma adora a Dios, ¿para qué? Para eliminarlo. A su nombre sea la gloria. Pero qué bonito, vive, amado, Jesús. Cuando nosotros, oye, somos, alma mía, dama la gloria del Señor, separado, escogido para algo grande, para un llamamiento santo, a su nombre, gloria. Qué lindo, porque Dios. Yo quiero que tú sepas algo en esta preciosa noche. Dios no te escogió para ser el mismo. Dios no te escogió para que tú fueras la misma. Alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Dios te escogió a ti para que tú fueras diferente. Alma mía, adora sí, a Dios. Señor, aleluya. Oye, Dios te escogió a ti para que tú fueras diferente. Gloria, para que tú alumbraras, para que tú fueras lumbrera. Alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. ¿Para qué? Para que tú la adoraras, para que tú le glorificaras. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, amado. Gloria a Jesús. A su nombre, gloria. Hay gente que se menosprecian. Hay gente, amado, que se sienten poco. Alma mía, adora a Dios. Mira, si Dios te llamó a ti, alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Oh, a su nombre, gloria. Echa fuera todo aquello, oye, que trata de aleluya, de opacar la bendición en tu vida. Alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Pelea la buena batalla de la fe. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Y aquí vemos un profeta, amado, que dice claramente en el versículo 6. Y yo dije, ay, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. El profeta estaba diciendo, es como todo, amado. Cuando nosotros empezamos en los caminos del Señor, amado, alabado sea el nombre del Señor, empezamos, amado, como que a coger un poquito de miedo, amado, nos pasa todo, amado. Gloria a mí me a pasó en la primera predicación, gloria al Señor para siempre, y ahora tienen que mandarme a callar, ¿por qué, amado? Porque hemos aprendido a qué, a escuchar la voz de Dios, a hacer, alma mía, la voluntad del Señor. Amén. Pero el profeta decía que yo soy un niño. Gloria a Jesús. Mira, y hay gente en este tiempo, amado, que todavía dicen que es que yo no puedo. No profeticen nada negativo sobre tu vida. Profetiza algo positivo sobre tu vida. Profetiza que te vas a levantar. Profetiza que tu casa se va a levantar. Profetiza, aleluya, que va a haber sanidad en tu casa, en tu hogar. Alma mía, adora a Dios. Profetiza una palabra poderosa. Profetiza que te vas a levantar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El profeta, amado, aunque había dicho esas palabras, gloria al Señor, aleluya, es que soy un niño, aleluya. Yo no puedo. ¿Cómo yo voy a predicar tu palabra? Es que yo no sé predicarla. A su nombre sea la gloria. Pero mira qué bueno, amado. Y dice la palabra del Señor en el versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo a lo que te enviere irás tú y dirás todo lo que te mande. Gloria al Señor para siempre. Oye, lo que sucede, amado, es que cuando tú vienes a los pies de Cristo y Dios te escoge con un llamamiento santo, Dios te escoge con propósitos grandes para ser diferente, para no ser la misma. Alma mía, adora a Dios. El que va a poner las palabras se llama Jehová. Porque no eres tú la que va a hablar, no soy yo el que va a hablar, sí, amado. Señor, el que va a hablar se llama Jehová de los ejércitos. Sí, ¿por señor. Qué? Porque Jehová iba a poner la palabra en la boca de Jeremías. Oh, alma mía, adora a Dios. Jehová va a poner la palabra, oye, en tu boca. Pero no te puedes limitar, alma mía, adora a Dios. No te puedes decir que yo no puedo. A su nombre, gloria. Es momento de que tú entiendas de que se puede. Se sí, puede. Señor, tú aleluya. Vas a marcar la diferencia. Tú vas a hacer gloria algo diferente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo de Dios, pero tienes que comenzar a qué, a Santo. Declarar, a lanzarte, a atreverte, gloria al Señor para siempre, porque en este tiempo, amado, mira, Dios ha hecho llamados poderosos. todos los llamados, amados, todos los llamados que Dios hace, no solamente el de profecía, oye, hasta limpiar la casa de Dios son llamados santos, santo de Dios, Jesús, amado. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, amado? Porque aun cuando estamos limpiando el templo, yo no sé por qué me salgo por ahí, pero aun cuando estamos limpiando el templo, amado, limpiando la casa de Dios, Dios nos enseña que a que nuestras vestiduras siempre tienen que estar limpias, mi alma, sí, adora a Dios. Oye, aun cuando estamos limpiando la casa de Dios, hay experiencias diferentes, sí, experiencias nuevas, amado, porque ¿por qué? Porque estamos en la casa de Dios haciendo algo para Dios, no para el hombre. A su nombre gloria, a su nombre sea la gloria. Yo quiero que tú sepas algo: el ministerio que Dios ha puesto en tus manos, no lo entierres. A su nombre gloria. El ministerio que Dios ha puesto en tus manos para que tú sobrelleves, alma mía, adora a Dios. Oye, para que tú estés al frente de ese ministerio, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Oye, no lo entierres, gloria al Señor para siempre. Vive, Jesús. Oye, a su nombre sea la gloria. Tú tienes que comenzar a multiplicar los talentos que Dios te ha dado. Los talentos que Dios te ha entregado, gloria al Señor, sí, para Señor. Siempre. ¿Por qué, amado? Alabado sea el nombre del Señor, porque al parecer hay gente, amado, oye, que han enterrado los talentos que Dios les ha dado, gloria al Señor para siempre. Cuando Dios te llama es porque tú eres útil, alma mía, adora a Dios en la obra, a su nombre sea la gloria. Muchas veces, amado, yo quiero que tú sepas algo, y lo digo para la gloria y la honra del Señor. Cuando yo me convertí en el 2008, amado, yo comencé limpiando la casa de Dios, yo comencé, amado, a limpiando los atrios, yo comencé a trabajar adentro en la obra del Señor, amado, aleluya. Y yo quiero que tú sepas algo, gloria al Señor para siempre. Eso fue una experiencia poderosa que Dios me dio, a su nombre gloria. ¿Por qué, amado? Porque tenemos que comenzar por algo. Oye, Dios nos va a llevar de otro nivel a otro nivel, gloria al Señor para siempre. Dios nos va, aleluya, a derramar su gloria sobre cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que escuchar esa voz de Dios. Tenemos que entender, amado, a su nombre gloria, que cuando Dios nos llama a nosotros, nosotros no estamos solos, amado. Dios nos escogió, Dios te escogió. Eres una baluarte, un baluarte, amado. Sí, Señor, aleluya. En las manos del Señor, alma mía, adora a Dios. Sí, Señor. Oye, Dios te escogió con algo poderoso. Mi alma alaba la gloria del Señor. En esta preciosa noche, yo quiero que tú sepas algo. Yo no sé cómo tú te sientes en esta hora, pero yo te digo algo interesante en esta preciosa noche. Si tú has determinado, aleluya, gloria al Señor, aleluya, si en un momento dado, alma mía, adora a Dios, tú has soltado lo que Dios te dio, aquello que Dios te entregó, y dijiste unas palabras, no voy a seguir más nada, hoy es una noche para retomar lo que tú dejaste. Gloria, sí, al Señor, para aleluya. Siempre. Para retomar aquello, aleluya, que tú dejaste. Aquello que tú dijiste, no voy a seguir más nada. Gloria al Señor para siempre. No te limites más, alma mía, adora a Dios. No te pongas limitaciones. Tú puedes, alma mía, adora a Dios. Tan solamente deposítate en las manos de Dios. Deposítate en las manos del alfarero, aleluya, para que tú veas lo que Dios va a hacer contigo. Sí, y volviendo, Señor, al profeta, amado, alma mía, alaba la gloria del Señor. Hay un versículo interesante. Oye, sabemos, amado, que cuando Dios nos escoge con propósitos grandes, se van a levantar los gigantes en el camino. Se van a levantar gente, amado, a amenazarnos, gente a señalarnos, a criticarnos, gloria al Señor para siempre. Porque si no tienen una palabra, oye, de aliento para nosotros, mira, no vengan a criticar, no vengan a, aleluya, a poner tantas cosas, señalamientos en nuestras vidas. Alma mía, adora a Dios. Dios nos ha escogido con cosas grandes, gloria al Señor para siempre. Sí, pero mira, Señor, cómo es esto, amado, el versículo número 8. No temas delante de ellos, porque estoy contigo. A su nombre sea la gloria, para librarte, dice Jehová. Mira cómo es esto, amado. Por eso es que el tema en esta noche es que no estamos solos. Porque Dios te va a librar de todas las batallas. El Espíritu Santo de Dios va a estar ahí. Es más, la Biblia dice claramente que cuando nosotros estamos en problemas, aleluya, Él manda a sus ángeles acerca de nosotros. ¿Para qué? Para que nos, sí, guarden, Señor, y nos guíen en todos nuestros caminos, amado. No vas a estar solo. A su nombre sea la gloria. Porque nosotros tenemos que entender que no somos nosotros, es Dios en nosotros. Es Dios, es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Tú tienes que tomar esa decisión. Esa decisión de pelear la batalla. Sí, Señor. Esa decisión, aleluya, de caminar, aleluya, de no detenerte, gloria al Señor para siempre. Oh, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque no estamos solos. El profeta fue señalado. El profeta, aunque Dios lo había, aleluya, escogido con propósitos grandes, me llama algo la atención. El profeta, alma mía, alaba la gloria del Señor, entró en un lugar donde, aleluya, hoy mucha gente se encuentra en ese lugar. Santo Jesús. Entró en la cárcel espiritual. Gloria al Señor para siempre. Y voy a buscar rápidamente un versículo interesante que se encuentra en la Biblia, en Jeremías 32, amado. Yo quiero leerlo, gloria al Señor para siempre. para ir entrar al versículo que donde queremos, aleluya, gloria, darle mucho énfasis, que es el 33:3. Gloria al Señor para siempre. Dice claramente el Jeremías 32. Mira cómo es esto, amado. 32:3. Porque Sedequías, rey de Judea, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí, yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia. Gloria al Señor, aleluya, y la tomará. Gloria al Señor para siempre. Estamos viendo, amado, aleluya, el rey de Judea. Gloria al Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. El rey, a su nombre gloria, había puesto a Jeremías, aleluya, en la cárcel. Gloria al Señor para siempre. ¿Por qué? Porque Jeremías venía con una profecía de juicio. Oye, sobre aquel pueblo. Oye, sobre aquel rey. Gloria al Señor para siempre. Y me llama algo la atención. Gloria al Señor para siempre. Que aunque Jeremías estaba aún preso en la cárcel, gloria al Señor para siempre, Jeremías no se cayó la boca. Alma mía, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, aleluya, el enemigo lo que quería era callar la alabanza de Jeremías, callar la boca de Jeremías. Mi alma, sí, señora, la del Señor. Oye, aleluya, el enemigo quería robarle a Jeremías lo que, aleluya, Jeremías se lo había entregado. Alabado sea el nombre del Señor, la autoridad que Dios le había entregado al profeta. Alabado sea el nombre del Señor. Y me llama algo la atención, amado, que aún allí donde se encontraba el profeta Jeremías, Jeremías estaba declarando una palabra. Jeremías, sí, estaba, señora, profetizando. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Que yo te quiero decir en esta noche, aún en tu cárcel tú puedes profetizar. Alma mía, adora a Dios. Aún en tu cárcel, gloria, tú puedes, Dios, declarar una palabra. Aún en tu enfermedad tú puedes declarar una palabra. Mi alma adora a Dios. Aún cuando estás pasando por la escasez tú puedes declarar una palabra. Profetiza que se puede. Profetiza que se puede. Alma mía, alaba, sí, la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Amado, no estamos solos. Aquellos que nos están sintonizando en esta hora, no estamos solos. Sí, oye, tú no estás sola, tú no estás solo. Alma mía, adora a Dios, a su nombre gloria. Hay uno que te quiere cubrir en esta noche, hay uno que te quiere guardar, a su nombre gloria. El profeta, amado, no se dejó intimidar por el gigante. El profeta no se dejó intimidar. El profeta, ¿qué hizo? Alma mía, alaba la gloria, señores. El profeta comenzó a declarar la palabra. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Porque sabemos, amado, que el profeta en este tiempo no bien querido, amado. Uh-huh. El profeta en este tiempo, Canaima, no es bien querido. Sí, señor. A su nombre sea la gloria. Rápido empiezan aquí a lanzarle dardo, amado. Hay gente que se están dejando usar por el enemigo, amado. Sí, señor. Estamos hablando algo claro, algo preciso. Alma mía, adora a Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso es que nosotros tenemos que entender que este es el tiempo, amado, donde, aleluya, la iglesia tiene que profetizar. La iglesia tiene que profetizar. Alma mía, adora, aleluya, a Dios. Este es el tiempo postrero. Alma mía, adora a Dios. Este es el tiempo de nosotros declarar una palabra y declarar, amado, de que no estamos solos, mi amada esposa, en esta noche. Aleluya. Nos estamos gozando, verdaderamente, que yo me quedo sorprendida porque se están hablando unas cosas que son realidad. Y es que mientras tú estabas exponiendo esa palabra, yo decía, wow, Señor, aleluya. Es una realidad lo que estamos viviendo. Vive Jesús, aleluya. No somos bien recibidos. Pero tú sabes una cosa, que aunque el espíritu del príncipe se saltare contra ti, dice la Biblia, no dejes tu lugar. Amén. Y muchas veces cuando vamos a ser de bendición a otras vidas, y cuando Dios nos escoge, así como escogió a Jeremías, no era una encomienda fácil lo que Dios le dio a Jeremías. Este hombre, aleluya, mi alma te adora, alabado sea el nombre del Señor. Yo digo que muchas veces puso limitaciones, como hablaba el siervo anteriormente, y es que muchas veces nosotros nos ponemos limitaciones, Javier, pero tú sabes una cosa, cuando nosotros estamos en el plan y en la voluntad perfecta del Señor, alabado sea el nombre del Señor, no tenemos por qué temer, Javier. Tú sabes una cosa, porque cuando nosotros vamos con una palabra de parte del Señor, el enemigo siempre se va a levantar. ¿Tú sabes para qué? Para callarte la boca. Cuando nosotros, Dios nos escoge con un propósito grande, así como te ha escogido a ti, así como te llamó a ti, aleluya, varón y sierva que me está escuchando, alabado sea el nombre del Señor, Dios te escogió con un propósito maravilloso, así como escogió Jeremías, que no era una encomienda fácil. Claro que no era fácil, porque dime tú, en este tiempo, alabado sea el nombre del Señor, ¿cuántos creen en los profetas que hay por ahí? Alabado sea el nombre del Señor, que son muy pocos, aleluya. aleluya, porque hay muchos, Javier, que se han dejado intimidar por los gigantes. Hay muchos que, aleluya, alabado el nombre del Señor, se han dejado callar la boca, cuando nosotros tenemos que estar obedeciendo al de arriba y no a los terrenales, aleluya. La Biblia dice que tenemos que someternos a los pastores y obedecerlos, pero uno que quiera callarme la boca a mí, uno que no quiera que yo haga la voluntad de Dios, mira, hermano, créame que eso no es plan y propósito de Dios. Oye, alabado el nombre del Señor, tenemos que respetarlo y honrarlo, aleluya. Pero sabes una cosa, muchas veces cuando se está levantando el ministerio, oye, muchas veces se levantan, aleluya, cosas, Javier, que el mismo Satanás las pone en el camino para que tú no hagas la voluntad de Dios. Pero te vengo a decir en esta noche, alabado sea el nombre del Señor, que no importa quién te está poniendo el tropiezo, que no importa por lo que tú estás atravesando, que no importa quién te está haciendo la guerra, oye, no estás solo y no estás sola. ¿Acaso Jehová dejó solo a Job? Aleluya. ¿Acaso Jehová dejó solo? Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. A Josué, cuando, aleluya, el siervo Moisés partió, era el escogido, el sucesor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Acaso Dios dejó solo a Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron metidos en aquel horno de fuego? ¿Verdad que no? Dios nunca los desamparó. Aunque ante el hombre parecían estar solos, Javier, pero no estaban solos. Aleluya. Y esto es lo interesante, aleluya. Y es que cuando siempre, alabado sea el nombre del Señor, estamos agradando a Dios y estamos en la voluntad de Dios. Mire, hermano, yo le decía a una hermana que andaba conmigo hoy, oye, lo que es esto. Oye, aún, alabado sea el nombre del Señor, los más cercanos a ti son los primeros que te hacen la guerra. Nos ganamos, los enemigos ganan, pero qué bueno que los ganemos, aleluya. Porque quiere eso decir que estamos agradando a Dios. Y mientras tú te encargas de hacer la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de aquellos que se han levantado. Porque que Dios es un Dios maravilloso. Dios sabe por dónde te está llevando. Oye, Dios no obra, aleluya, mi alma te adora. Dios, a veces yo le digo a los hermanos, Dios no es loco, aleluya. Dios lleva un orden, sí, perfecto, señor. Que nosotros no nos entendemos, nos resta a nosotros seguir caminando y seguir confiando y seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Pero que es lo interesante en esta noche, el tema es, no estamos solos. Y qué bueno es saber que aún en medio de las situaciones, aún en medio de todas las cosas que sobrevienen a nuestra vida, qué lindo es saber, Javier, que Dios nunca nos deja solo. Y yo, alabado sea el nombre del Señor, me sorprendo porque, aleluya, sí, en señor. Esta tarde cuando estaba en centro médico, yo le decía a la sierva, wow, aunque todo el mundo te ha dejado sola, te quiero decir en esta tarde, sierva, que Dios a ti no te ha dejado sola. Porque aun con mucha gente alrededor, pero cuando estás pasando el momento de enfermedad, cuando necesitas que entonces te den una mano y te digan, oye, vamos, tú puedes, estamos aquí para ayudarte, aleluya, todos brillan por su ausencia. Pero qué lindo, yo le decía a la sierva, qué lindo, sierva, que Dios a ti no te ha dejado, como en esta noche te estoy diciendo a ti, que Dios a ti no te ha dejado, que Dios a ti no te ha desamparado. Aunque muchos te han dado la espalda, Dios no te la ha dado. Aunque te sientes con poca fuerza, aleluya, pídele las fuerzas al Señor en esta noche, que Él te las va a dar, alabado sea el nombre, sí, señor, del Señor. Y es una experiencia maravillosa. Y muchas veces, Javier, aleluya, Dios nos lleva por procesos que muchas veces no entendemos. Sobrevienen cosas a nuestra vida y sentimos, aleluya, la soledad. Nos sentimos abandonados y abatidos. Pero qué lindo es saber, bendice alma mía Jehová, que Jehová nunca, mi alma te alaba, nos deja solo. Bendito el nombre del Señor. Tú sabes una cosa, Él siempre está ahí, aleluya, secando tus lágrimas. Él siempre está ahí escuchándote cuando tú le dices, Dios, dame la fuerza, porque no tengo ninguna. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Qué lindo es venir a su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, aleluya. En su presencia, alabado sea el nombre del Señor. Ahí es donde nosotros recibimos ese refrigerio especial, que aunque nadie te ha venido a dar un abrazo, Él viene y te abraza. Aunque nadie te ha extendido la mano para que tú te levantes, abasita ni abasita, Soa, Él viene y te da la mano y te levanta, aleluya. Él te dice, yo te amo. Él te dice, yo estoy contigo. Él te dice, camina. Él te dice, tú puedes. Él te dice, anda, levántate y camina. Oye, porque largo es el camino. Aunque todos te han abandonado, aunque muchos te han dado la espalda, yo sé que hay uno allá arriba en los cielos, Rebeca y Basanda, que nunca nos da la espalda. Cuando hacemos la voluntad del Padre, cuando obedecemos a ese parece que está allá arriba. Oye, mi alma te adora. Sabemos, aleluya, que Él siempre va a responder a nuestros clamores. Y esto es algo maravilloso, porque estamos predicando algo que hemos vivido. Sí, porque también como tú, en un momento de nuestras vidas y en muchos nos hemos sentido solos. Claro, aleluya. Pero volvemos y experimentamos la misericordia de Dios. Él viene y nos renueva. Él viene y nos da la fuerza. Aleluya. Oh, mi alma te adora. Él viene y nos levanta las manos. Señor, oye, aleluya, cuando las tenemos caídas. Oh, esto es maravilloso. Sentir esa presencia del Señor en nuestra vida. Y es que muchas veces, Javier. Sí, Señor, aleluya. Las pruebas nos abruman. Las situaciones, tú que estás pasando por la enfermedad. Oye, Dios es el médico por excelencia. Y te quiero decir que no es lo que diga el hombre, es lo que dice Dios. Porque la última palabra la tiene el Señor. Sí, Señor. El hombre te puede dar días de vida. El hombre te puede decir está desahuciado, desahuciada. Pero Dios tiene la última palabra. En esta noche yo declaro vida sobre aquellas vidas que han desahuciado. Yo declaro que en el nombre de Jesús Dios se mete, aleluya, en ese hospital y comienza a operar milagros poderosos. Porque el Dios que yo le sirvo, aleluya, tiene poderes. Es un Dios, sí, de poderes. Es un Dios que sana, aleluya. Es un Dios que levanta. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero muchas veces, Javier, le damos gloria mucha énfasis a lo negativo y nos dejamos abrumar por los que están a nuestro alrededor. Porque muchas veces tenemos mucha gente alrededor, aleluya, pero hay un espíritu de negatividad. Aleluya. Mira, hermano, yo soy positiva. Yo estoy pasando por un proceso que Dios conoce por lo donde me está llevando, y en ningún momento yo me he detenido. Mi alma, sí, te adora. En ningún momento yo le he dicho a mi esposo, vete solo para la emisora, vete solo para los compromisos. No, aleluya, porque yo estoy agradecida de Dios. Yo estoy muy agradecida, y aunque es fuerte, pero yo, aleluya, sigo caminando. Yo sigo adorando a Dios, yo sigo glorificando a Dios. Que tengo la dolencia, sigo adorando a Dios. Que este, aleluya, proceso duele, sigo adorando a Dios, porque yo sé que para postre es para hacernos bien, es para ver su gloria. Pero en el momento, aleluya, de dificultad y en los procesos, sí, no nos podemos detener. Aunque eso, tú no entiendas, aunque llores, aunque te duela, son procesos que no entendemos, pero Dios sabe por dónde nos lleva. Porque ¿sabes qué? Sí, Señor. Jehová prueba tu fe, Jehová prueba tu fidelidad. Jehová quiere saber, aleluya, qué hay en tu corazón y qué, gloria, es lo que tú le demuestras cuando estás en estas circunstancias difíciles. Aleluya. Y qué lindo es saber, Javier, poderoso Dios, que aunque muchas veces decidimos nosotros mismos rendirnos, Él viene y nos da la fuerza. Qué lindo es saber, aleluya, oh, mi alma te adora, que cuando nosotros mismos decidimos quedarnos sentados, sí, Él, Señor, nos levanta. Porque hay un fuego que arde, hay un fuego que quema, sí, hay, Señor, una presencia, un Espíritu Santo, gloria, que está dentro de nosotros. Es que es el que nos enamora cada día y el que nos da la fuerza y dice, levántate, vamos, vamos, levántate. Te llamé como valiente. Oye, porque de los derrotados no se ha escrito nada. Gloria al Señor. De los cobardes no se ha escrito nada. Aleluya. Solamente de los valientes. La Biblia dice, sí, que el, Señor, reino de los cielos se hace fuerte y solamente los violentos van a arrebatar. Entonces tú tienes que, aleluya, levantarte, sí, en, Señor, el nombre de, aleluya, Jesús, y declararte en esta hora en victoria. Que estás pasando por lo que estás pasando, vamos, levanta tus manos, aleluya. Sí, Señor, aleluya. ¿Quién dijo que tú estás sola, mujer? ¿Quién, gloria, dijo que, Señor, tú estás solo? Aleluya. No estamos solos. El enemigo muchas veces, Javier, gloria al Señor, pone el panorama feo. Aleluya. Hay poder en la sangre. Pero es para que tú te desvíes del propósito de Dios. Eso, amén, gloria a Dios. Es para que tú no te enfoques en la bendición que está delante de ti. Porque sí, la bendición está delante de ti. Lo que pasa es que el príncipe de Persia se ha levantado y está obstruyendo la bendición. Y te pone el panorama feo para que tú dudes. Para que, aleluya, tú te detengas. Para que tú digas, yo no voy a llegar. Para que tú digas, esto se ve feo, yo no voy más. Aleluya. Sí, Señor, pero no, aleluya, es lo contrario, amo. Aleluya. Atrévete a declarar en esta noche, alabado sea el nombre del Señor. Atrévete a pararte en la brecha y a declarar la palabra que Dios te ha dado en el nombre de Jesús. Aleluya, yo me levanto en el nombre de Jesús. Yo voy para adelante en el nombre de Jesús. Yo voy a desbaratar los muros, sí, oh, con mi Dios. Aleluya, ejército derribaré, decía el salmista. Aleluya. Y es que con el Señor todo lo podemos, Javier. Eso es amén, gloria al Señor. Y tú sabes una cosa, lejos de Él nada podemos sí, hacer. Señor, aleluya, el tema en esta noche no estamos solos. Ay, tú no estás solo, ni yo estoy sola, bendito el nombre gloria del Señor. Señor, aleluya. Así que yo te exhorto, amado amigo, aleluya, no importa lo que te digan los hombres, escucha la voz del Espíritu Santo, escucha la voz de aquel que te ama, de aquel que sabe lo que está sí, haciendo con aleluya. Tu vida, de aquel que sabe para qué te llamó, de aquel que sabe para qué te escogió y te señaló, aleluya, desde el vientre de tu madre, así como lo hizo con Jeremías. Alabado sea el nombre del Señor. Atrévete a creerle a Dios en estos momentos. Atrévete a glorificar el nombre de tu Dios. Atrévete a decirle al Señor en esta noche: yo creo en tu palabra y me paro firme en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. ¿Por qué, amado? Porque no estamos solos, aleluya. Aún el profeta, amado, gloria al Señor, y casi estamos terminando. Aún el profeta, aleluya, cuando se encontraba en el patio de aquella cárcel, amado, que se encontraba, aleluya, aquella cárcel se encontraba, aleluya, en la misma casa, amado, del rey de Judea, gloria al Señor para siempre, a su nombre sea la gloria. El profeta estaba, aleluya, en el patio de la cárcel, a su nombre gloria. Pero me llama algo la atención, amado, es algo interesante, que aún, amado, en nuestras aflicciones, ahí Dios nos va a visitar. Aún sí, en señor. El momento difícil, amado, Dios nos va a visitar, aleluya. No visitó a Elías en la cueva, alma mía, el alma, la gloria del Señor, aleluya. Dios nos va a visitar en los momentos gloria más difíciles, amado, en la cual nosotros podemos estar atravesando. Eso es, amado, lo que te queremos decir en esta sí, preciosa señor. Noche. Si tú estás en Cristo, aleluya, oye, no vas a estar sola, no vas a estar solo, alma mía, alaba la gloria del Señor. El profeta se encontraba en el patio de la cárcel y allí Jehová lo visitó, alma mía, adora a Dios. Y ahí Jehová visitó al profeta y le dijo, alma mía, adora a Dios, en el capítulo 33, versículo 3, aleluya, que es el que dimos lectura al principio, aleluya, dice así claramente: clama a mí y yo te responderé, a su nombre gloria. El profeta, aleluya, mi alma adora a Dios, tal vez a escuchar esa palabra, gloria al Señor, aleluya, va a clamar al Señor, ¿qué va a hacer? Va a clamar a Jehová de los ejércitos. Pero me llama algo la atención, algo interesante, amado, que el Señor le decía: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, amado. Es decir, que cuando viene la prueba es para que tú conozcas más a Dios, alma mía, adora a Dios. Santo Oye, Dios. Cuando te venga la escasez a tu vida, es para que tú conozcas más a Dios, alma mía, adora a Dios. Para que tú conozcas sí, señor, el Dios aleluya. Que, aleluya, suple necesidad. Para que tú conozcas el Dios que sana, el Dios que liberta, mi alma adora a Dios. Aún Jeremías tenía que experimentar algo poderoso. Tenía que conocer a Dios, alma mía, adora a Dios. Aún cuando él clamaba a Jehová de los ejércitos, mi alma adora a Dios, Jehová lo, aleluya, iba a escuchar su clamor, alma mía, adora a Dios. El profeta estaba clamando, el profeta estaba declarando, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué, amado? Porque cuando estamos pasando esos Vive momentos Jesús. Difíciles, amado, nosotros atravesamos por ese proceso, ahí nosotros vamos a conocer más a Dios, amado. Yo no puedo entender, amado, que cuando venga la prueba la gente se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque, aleluya, la prueba produce paciencia, mi alma adora a Dios. Oye, y la prueba es buena para nosotros. ¿Por qué, amado? Porque estamos siendo experimentados, estamos siendo cimentados en la roca, alma mía, adora a Dios. Cuando venga la prueba a tu vida, no la rechaces. Cuando venga, aleluya, el momento difícil a tu vida, no rechaces ese momento. Oye, porque Dios quiere hacer de ti un cristiano sólido. Oye, Dios quiere hacer de ti una cristiana sólida, alma mía, adora a Dios. Una cristiana que se pare en la brecha, alma mía, adora a Dios, una cristiana, amado, sólida en el espíritu, alma mía, adora a Dios, que cuando vengan los vientos, que cuando venga el proceso, aleluya, nosotros podamos permanecer quietos, mi alma, adora a Dios, y conocer que Él es Dios, amado, su nombre sea la gloria. Por eso el tema es: no estamos solos. El profeta clamaba a Jehová, el profeta clamó, gloria al Señor, gloria para siempre, y ahí Jehová, aleluya, le iba a responder. Y no solamente le iba a responder, aleluya, sino que el profeta iba a conocer cosas grandes y ocultas que aún no conocía, amado. Sí, señor. ¿Por qué? Porque hay cosas, amado, que todavía no conocemos. Hay cosas que tú y yo todavía no conocemos, amado. Pero yo te digo algo en esta preciosa noche, alma mía, adora a Dios. Experimenta lo sobrenatural de Dios en esta noche. Experimenta, aleluya, lo sobrenatural. Oye, ¿por qué? Porque allí Dios te va a revelar algo oculto que todavía tú no conoces, alma mía, adora a Dios. Ahí es que Dios te quiere, amado. Oye, porque cuando tenemos una relación directa con Dios, amado, ahí Dios se glorifica. Ahí Dios hace cosas poderosas. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y nosotros, amados, no estamos solos. No estás sola, mi alma alaba. Sí, Señor. La aleluya. Gloria del Señor es un tema interesante, amado. Aleluya. Adoramos, llévate ese tema en tu corazón. No estamos solos. No estamos solas, aleluya, para aquellas damas que nos están escuchando. No está sola, a su nombre sea la gloria. Tan solamente clama a Él, creyéndole, y Dios va a hacer cosas poderosas. Mi alma alaba la gloria del Señor. En esta noche, amado, nos han llamado varias personas. Mi esposa va a dar lectura ahora, pero antes de que le dé lectura, gloria al Señor, aleluya, vamos rápidamente a nuestro hermano Canaima para que ponga la alabanza. Gloria al Señor para siempre, para que, aleluya, mi esposa va a llevar una alabanza ahí esta noche, aleluya. Deja lo que Dios te dejó en esta noche, porque, aleluya, antes de verdad de darle lectura a las personas que nos han llamado en esta noche. Gloria a Jesús. Nos hemos gozado, amado. Experimenta lo sobrenatural de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Luego vamos a estar orando por aquellas personas que han llamado. A su nombre sea la gloria. Toño nos está sintonizando también. Aleluya. Vamos a estar orando por Toño, su familia. Aleluya. Por todos aquellos que nos están, gloria, aleluya, Jesús, sintonizando en esta preciosa hora. Ahora mi amada esposa bajo una alabanza. Gloria, vive Dios, Señor. Aleluya, te adoramos, Jesús. He aprendido a llamar. La número uno. Estamos en vivo, aleluya. Aprende a llamar la atención de tu Dios. Aleluya. Y si yo me quedo, Javier me ayuda. Aleluya. Eso, amén. Súbela un poquito. Aleluya. He aprendido a llamar tu atención. Gloria al Señor. Con un corazón humilde y verdadera adoración. Y ahora sé cómo acercarme hacia ti. Y como alguien agradecido que le has dado el perdón, ahora entiendo lo que decían de ti. Tengo que llorar en tu presencia. esta noche, aleluya. Gloria al Señor, Dios siga bendiciendo a mi amada esposa, Jesús, ¿verdad? Por tremenda alabanza. Rápidamente, amado, nos quedan 3 minutos, gloria al Señor para siempre. Aleluya. Aleluya. Llama por oración, Alberto, oración por fortaleza, gloria al Señor para vive siempre. Dios. Mercedes Resto, oración por su primito, aleluya, de 3 años, tiene cáncer. Y lo han desahuciado, aleluya. Declaramos vida. Vamos a declarar una palabra de esta preciosa hora. Declaramos vida en el nombre de Jesús. Oración por fortaleza, gloria al Señor para siempre. Víctor Rosario, oración, aleluya, por su hermano que está apartado y por su salud. Tiene diabetes, gloria al Señor. Vamos a declarar una palabra de vida. También vamos a estar orando por las peticiones, amén, amado, aleluya, de la cajita, gloria al Señor para siempre. Antes, ¿verdad? De gloria al Señor para siempre, de orar, aleluya, por las peticiones, recordándole a los hermanos, aleluya, aquellos que nos sintonizan, ¿verdad? El aniversario de nuestro hermano Nelson Ortiz, el próximo 16 de noviembre, aleluya, en su iglesia, esperando su señal, aleluya. Allí va a ser desde las 6, desde gracias, las 7 Señor, de la noche, aleluya. A su nombre sea la gloria. Gracias a todos aquellos, ¿verdad? Vive que en Jesús, esta preciosa, amén, noche, aleluya, nos han sintonizado, amado. Aleluya, gracias a Canaima, su esposa Loren, gloria al Señor, aleluya. Nuestro hermano Denny Falga que está por ahí, gloria al Señor para siempre. Y aleluya, todos aquellos amigos que nos han sintonizado en esta preciosa noche, tu programa declarando palabra de vida. Así que vamos a estar orando por las peticiones, amado. Nos queda como 30 segundos, amado. A su nombre sea la gloria. Santísimo Dios y Padre, gloria, celestial Dios de infinita Dios bondad, mío, misericordia, Dios mío. Mira las peticiones, Padre, aleluya, aquellos que nos han llamado, Padre amado. Vida. Oh, declaramos una palabra, Señor, aleluya, sobre ese niño de 3 años, Dios mío, aleluya. Declaramos, estipamos todo cáncer, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que tú tienes el control, sabiendo, Dios mío, que eres tú el que sana, mi alma adora a Dios. Declaramos la sanidad, dale fortaleza a aquel que quiere fortaleza, Padre amado. Normaliza todo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Presentamos a Tonio, Dios mío, Padre, su familia. Padre, declaramos una, aleluya, una palabra poderosa. Oh Dios mío, Padre, que eres tú el que trata, Señor de la gloria. Mira aquellos que nos han llamado, Señor, aleluya. Declaramos una palabra de vida sobre cada uno, Padre. Y declaramos, Señor, que tu poder va a ser derramado. Padre, que van a haber milagros, Dios mío, Padre. Glorifícate sobre ese niño ahora. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Este fue tu programa declarando palabra de vida bajo el tema en esta noche. No, no estamos solos. Alaba la gloria. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre sea la gloria. Un milagro ocurrirá. Tú solo di la palabra y vendré. Ha concluido el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo viernes a las 8 p.m. por esta emisora, como Llama de Fuego a tu Vida.